¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Dani, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es la primera vez que vienes a la radio? Una semana. Esta semana, sí, esta semana la primera vez que vienes a la radio. ¿Qué te parece el chiringo donde te hemos traído? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Tú sabes cómo se llama este programa? Sí. ¿Cómo se llama? Echa de las papas. ¿Y la emisora sabes cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama esta emisora? Pedimos el comodín del público. Sí. Ovaldo, el comodín del público. ¿Cómo se llama esta radio? Onda Merlín. Ahí, a la segunda, bien. Onda Merlín. Hay que rectificar a tiempo, Osvaldo. Cuéntanos un poquito con quién has venido hoy aquí a Onda Merlín Comunitaria en Villaverde. ¿Qué compañeros y compañeras te acompañan en este día de hoy? Gonzalo. Sí. Sandra. Sí, venga, tú coge aire que te queda una persona. Sandra. Elena. Sí, ¿y quién te va a echar un cable durante todo el programa, durante estos 60 minutos a tu derecha? Pepe. ¿Tú sabes qué número de programa es el de hoy? Porque llevamos 10 años con el programa. ¿Sabes exactamente el número? No lo sé, María. ¿Cuántos programas crees que llevamos en 10 años? 60. 60. Programa. 60, a lo mejor en los que has venido tú, porque este es el programa 261. 260. Porque tú estás desde el principio en este programa. Desde el principio. ¿Te acuerdas cuando eras joven y venías? Sí. Pues sigues igual de joven. Escucha, venga, ya la última. ¿Dónde los oyentes pueden teclear en el ordenador y buscar por internet para escuchar los 260 programas? En la página web. Y la página web es... www.com. ¿Sí? Radio Alec. Y échale papas. Y yo que con que pongan esas cositas que has dicho tú, más el échale papas, seguro que se le han editado los programas. ¿Te parece que vayamos empezando y así ya enseguida presentamos a la persona que tenemos aquí en estudio? Sí. Pues venga, vamos a poner un pequeño audio y enseguida le presentamos. ¿Vale, Osvaldo? Vale. Ahora que nos vamos. Me gusta montar en bici por las bajadas. De velocidad. ¿Hacer cuestas? Bajadas. Es como cuando subes en una atracción. Me gusta sobre todo estar con mis amigos. Y el compañerismo. Porque, o sea, yo voy en tándem y pues la conexión entre yo y el amigo que va adelante es bastante importante. Porque mi equilibrio no es que esté muy bien, o sea, y también por mi discapacidad, que me complica un poco el andar en bicicleta. Gonzalo tiene una discapacidad. Sergio tiene una enfermedad rara. Soy padre de Jaime. El ictus fue un accidente sobrevenido con 8 añitos. Todas las actividades que físicamente un niño, pues como se dan por hecho, que pueden... pues andar, correr, cualquier cosa que se te ocurra a nivel muscular, pues para él es un mundo llegar a conseguirla. Gonzalo no montaba en bici. Cuando vinimos a este colegio decíamos, le estamos poniendo mucho reto. Y a partir de ahí empezaron las cabezas a juntarse, a pensar, a moverse. ¿Tú crees que el tándem podría ser una opción? Empezó aquello a fluir y la verdad es que fue una experiencia mágica. La bici es que es una herramienta de emociones. Casi siempre soltaba las manos del manillar, decía esto como... que si volaba y todo eso, y la gente se quedaba alucinando por... ¿qué hace este tipo? No lo entiendo. Siente el dulce placer de volar. ¡Dios! Nos hace muy felices. Porque él es muy feliz. Desde fuera puede parecer una tontería, pero es que estos niños lo necesitan mucho. Que crean en ellos. el último vuelo del Tenet. Es un cortometraje documental sobre bicicletas, inclusión y solidaridad que nos recuerda que la motivación es el mejor de los vehículos para sentir el placer de volar. Hoy en Échale Papas nos acompaña Pablo Muguera, uno de los responsables de llevar este reto. Adelante, Pablo, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo nace la idea de este reto? Bueno, pues conocéis a David, ¿verdad? Al otro compañero que llevaba el tándem conmigo en el documental. Pues a él se le ocurrió un día pues que había que cambiar la herramienta porque le llamábamos el cacharro. Ya no andaba muy bien el tándem. Era una bicicleta muy vieja que había donado un profesor que también es papá del cole. Y había llegado el momento de cambiarla. El problema de los tándem es que son bicicletas muy, muy caras. Y entonces, para conseguir el dinero, se le ocurrió a mi amigo, que ya había hecho a David algún reto solidario, hacer un recorrido en bici de 100 kilómetros y vender los kilómetros al que quisiera comprarlos y con eso recaudar dinero para comprar el nuevo tándem. Y se le ocurrió, porque él es escritor, él es músico, es poeta, y entonces se le ocurrió ponerle un título bonito y le llamó El último vuelo del tándem. Y vendimos los kilómetros y pudimos comprarnos un tándem nuevo para la escuela. Así nació. ¿Cómo os preparasteis para este reto? Bueno, es que tanto David como yo somos ciclistas, entonces no hubo que prepararse porque nuestra vida está sobre ruedas. Tenemos una vida sobre ruedas, siempre montamos en bici todos los días, así que estamos entrenados, no hizo falta entrenar. ¿Qué historia nos cuenta el último vuelo de tándem? Pues, cuenta muchas, pero por resumir en una, yo diría que es muy importante no dejar en una escuela nadie atrás. En las escuelas tenemos que ir todos juntos de la mano. Y eso incluso cuando vamos en bicicleta. Y el tándem nos ha servido para conseguirlo. ¿Cómo es casaba tanto en el que vais? El cacharro es como llamábamos al viejo tándem. ¿Y cómo era? Pues era naranja, muy, muy viejecito, ya chirriaba mucho, hacía mucho ruido, parecía una lavadora, no parecía una bici. Parecía que montabas en una lavadora. Y por eso lo cambiamos. Y el de ahora pues es nuevo y no hace ningún ruido, claro. ¿Qué diferencia al tándem con el resto de bicicletas? Pues es una bici doble, que tiene dos plazas, una delante y otra detrás. Entonces lo bueno que tiene es que detrás pueden ir personas que tengan alguna discapacidad, o visual, o física, y así les lleva, bueno, van juntos los dos, pero el de delante es el piloto, digamos, el que decide ir hacia un sitio, hacia otro. El de delante sí que tiene que ver y tiene que poder pedalear bien, pero el de atrás, si tiene alguna discapacidad motórica o visual, pues tiene la sensación de montar en bici, que no podría hacerlo solo, pero lo hace acompañado. ¿Cuál fue el recorrido durante los 100 kilómetros de reto? Muchas gracias, Elena. Pues mira, fue una vuelta muy larga. Empezamos en la escuela, que está en la Autónoma, y bajamos a Monte Carmelo, a Pitis. Luego nos metimos callejeando hasta, no sé si fuimos por Las Tablas también, San Chinarro, cruzamos la Moraleja, llegamos a Alcobendas. De Alcobendas volvimos a pasar por delante de la escuela y nos fuimos a Colmenar Viejo y volvimos a la escuela y a Alcobendas y otra vez a la escuela. Tardamos, no sé si 6 horas o por ahí. ¿No iba solo quien te acompañando más? Pues yo acompañé a David Martín, que es el ideólogo de todo este reto y de este sueño. Se os fue uniendo gente durante el camino que no esperabais. Sí, sí, sí. Nada más salir, salimos con dos o tres porque fue muy temprano, no sé si salimos a las 8:30 de la mañana o a las 9, y a lo largo del recorrido se iban uniendo papás o mamases en bici y a algunos tramos también venían con sus hijos. Y estaban el ratín que querían o que podían y luego se iban para casa. Así que estuvimos todo el rato, desde el principio a fin, siempre estuvimos acompañados por alguien de la escuela. ¿Qué fue lo más sorprendente durante los 100 kilómetros? Pues quizá eso, la buena acogida que tuvo. Lo bien que nos trataron las familias, nos traían comida para ir picando en la bici, porque como eran tantas horas pedaleando, pues se hizo cansado. Y luego además fue un día que empezó lloviendo, entonces era, chispeaba. Es verdad que no llovía mucho, pero chispeaba. Entonces era un día desagradable para montar en bici. Y aún así la gente se sumó al reto y nos ayudó. Solos la verdad que nos hubiera costado más. Hubiera sido muy, muy pesado y muy aburrido y muy largo. Pero se nos hizo cortísimo gracias a la buena compañía de las familias. ¿Y lo más duro? Lo más duro fueron los últimos kilómetros porque cuando las bicis son muy viejas, pues la pedalada cuesta mucho darla y empiezan a cargarse los músculos y los tendones y al final tanto David como yo teníamos ya, no agujetas todavía, pero sí teníamos pues sobrecargas en los tendones. Íbamos ya doloridos. Los últimos 15-20 kilómetros se nos hicieron muy largos porque nos dolían ya los tendones de las rodillas, sobre todo. ¿Cómo es el momento que cumple 100 kilómetros? Ah, pues cuando regresamos a la escuela y nos dijeron que ya habíamos hecho los 100 kilómetros o lo comprobamos con los cuentakilómetros, pues fue muy emocionante. Fue muy emocionante porque había más gente en la escuela esperando, que nos aplaudía como si fuéramos, como si llegáramos en un Tour de Francia a la meta, ¿sabes? Había gente aplaudiendo, entonces eso fue muy, muy bonito, la recepción que nos hicieron en la escuela, las familias. ¿A dónde está ese cacharro, papá? El cacharro se lo donamos a una asociación que se dedican a arreglar bicicletas y se llaman Rebicicla y están en Carabanchel. Y creo que son amigos de esta radio también. ¿A dónde está eso, Pablo? ¿En Carabanchel? No lo conozco. Ah, bueno, en un barrio del sur de Madrid. ¿Cómo valora el resultado final? Pues muchísimo mejor de lo esperado. Muchísimo mejor. Conseguimos el reto material que era conseguir un tándem nuevo, pero conseguimos cosas mucho más importantes que son las que salen en el documental. Familias muy agradecidas, alumnos muy motivados, la comunidad mucho más unida, la comunidad escolar mucho más unida. Somos más conscientes de lo importante que es la inclusión. Nos ha hecho más sensibles. ¿Qué te provoca al verlo, Pablo? Al verlo y al escucharlo, cuando habéis puesto el corte al principio, antes de las preguntas de Sandra, casi me he hecho a llorar porque, claro, es escuchar a las familias contando su vivencia personal, ¿no? Entonces me provoca muchísima emoción, la verdad si veo el documental se me saltan las lágrimas. Solo con escucharlo casi me ocurre. Vamos a hacer una pequeñita pausa para conectar telefónicamente precisamente con uno de los protagonistas de este último vuelo del tándem que está detrás de la cámara. Pareciendo Naso Niño es el director del cortometraje El Último Vuelo del Tandem. Tenemos a Naso al otro lado del teléfono. Naso, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, ¿cómo surge hacer el cortometraje de este reto? Bueno, pues os cuento un poco. Yo soy padre del cole, donde trabaja Pablo y trabajan David. Y bueno, pues de repente vimos un cartel en la escuela que hablaba de un tándem, de un último vuelo que iba a hacer. Y bueno, pues investigamos un poquito en la historia. David nos contó que, bueno, pues ese tándem se utilizaba para que chavales pudieran montar. Y bueno, pues pensamos que era una historia interesante, que podían ocurrir cosas, y dijimos, oye, vamos a grabarlo. Y así hicimos. ¿Qué ponemos ver en el último vuelo del tándem? Pues yo creo que podemos ver una historia que va mucho más allá de la bicicleta, ¿no? Es una historia, bueno, pues de personas que quieren ir al mismo ritmo y que, bueno, pues poniendo motivación y herramientas, pues lo consiguen, ¿no? Luego familias, como decía Pablo, muy muy agradecidas, y bueno, yo creo que podemos darnos cuenta de que todos somos diferentes, pero todos muchas veces queremos lo mismo, ¿no? Háblanos de las personas que aparecen en el documental. Bueno, pues en el documental, además del objeto, el cacharro que tanto se ha hablado y que, bueno, podría ser la excusa, aparecen por un lado Pablo y David, que son profes del cole, que son el motor de ese tándem y quienes hacen que, bueno, pues todo este proyecto tenga sentido. Y después hablamos también con alumnos que utilizan esta bicicleta y que, bueno, pues se suben la parte trasera del tándem y se dejan llevar, pero también pedalean y aportan. Es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces tenemos a, bueno, pues alumnos como Gonzalo, Jaime, Natalia o Sergio. Cada uno tiene un problema diferente y esos problemas pues les han llevado a utilizar el tándem, ya os digo, cada uno de una manera distinta, por una causa diferente. Y luego también entrevistamos a los padres, a las familias, padres y madres, que, bueno, pues nos cuentan el impacto que tiene el tándem en sus vidas y las de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son testimoniales muy emotivos y todos tienen algo que contar y mucho que agradecer y, bueno, sobre todo hay mucho mensaje de optimismo, que yo creo que también es una película de optimismo. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación y realización? Al final, cuando vas a grabar algo en bicicleta, necesitas muchas cámaras. Nosotros teníamos un reto que era perseguir al tándem. Como ha dicho Pablo antes, que ellos son ciclistas, nosotros pensábamos que el tándem iba a ir, bueno, pues a un ritmo tranquilo, ¿no? Hasta que empezamos a grabar y nos dimos cuenta que iban a toda velocidad y que era complicado cogerles, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos varios equipos de cámara. Teníamos además algunas cámaras colocadas en las bicicletas, teníamos un compañero en otra bicicleta con otra cámara colocada que seguía al tándem en todo momento. Entonces, bueno, el proceso de la grabación del día del reto de los 100 kilómetros, bueno, pues fue divertido, muy, muy, esas 6 horas a nosotros se nos pasaron a toda velocidad porque teníamos que ir con varios coches de un punto a otro. Y bueno, pues estaba lloviendo a primera hora, pero muy divertido. Cuando te gusta rodar y grabar, pues disfrutas cada momento. Entonces, muy muy entretenido. Y luego se crearon pues unas 30 horas de grabación que se han reducido pues luego a 26, 27 minutos que dura la pieza. Se estrenó hace una semana. ¿Cómo fue, Nacho? El estreno, bueno, pues la verdad que ha funcionado muy bien. Lo que queríamos también era que cuanta más gente, y aquí voy a hacer un poco de cuña, lo vea mejor, y lo pueda consumir. El tráiler está en YouTube y lo puede ver todo el mundo, y al final yo creo que es lo que queremos, ¿no? Que se vea la historia, que se conozca, y que, bueno, pues si no se ve, muchas veces no existe, ¿no? Y bueno, pues ahora las redes y el mundo digital nos permite que todo el mundo pueda acceder a él, no tiene que estar en ninguna plataforma. Y el estreno ha tenido muy buena acogida, a la gente le ha gustado mucho. Yo creo que todo el mundo, de una forma u otra, empatiza con el contenido. Y bueno, estamos muy contentos con la repercusión que está teniendo. Y bueno, esperamos, porque es una historia que se puede seguir contando, que se vea mucho más. ¿Habéis participado en otros encuentros con el cortometraje? Pues estamos ahora viendo participar en algunos festivales. De hecho, este fin de semana nos han seleccionado para un festival que se celebra en Fuenlabrada, y ha sido seleccionado el corto. Y bueno, estamos intentando eso, que se vea lo máximo posible y que todo el mundo conozca la historia y que se inspire. Yo creo que también es una pieza audiovisual que te puede llevar a inspirarte, ya sea usando una bicicleta o una batería o una guitarra o cualquier elemento o objeto que se nos ocurra, ¿no? ¿Hasta dónde queréis llegar con este cortometraje? Bueno, pues queremos llegar hasta donde nos dejen, ¿no? Los 100 kilómetros acabaron, pero yo creo que empieza otra carrera, que es de fondo y de largo plazo. Y nuestra idea es que, bueno, que se pueda ver evidentemente en toda la... En toda España, ¿no? Y queremos también que la historia se conozca fuera. Tenemos una versión en inglés y bueno, vamos a intentar, aquí en España ya estamos hablando con algunas televisiones para que lo emitan. Hola. Y nuestra idea es que bueno, podamos también hacer llegar la historia más allá de nuestras fronteras. Estamos intentando también que la Unión Europea le dé algo de visibilidad a través del tema de la movilidad y demás. Y bueno, estamos, bueno, moviendo mucho en distintos foros, tanto locales como internacionales, porque bueno, esta al final es una historia universal, ¿no? Entonces puede llegar donde nos propongamos llegar, y yo creo que también hay que tener motivación para moverla. Esta producción por KTV y el en colaboración con Escuela IDO, hablamos de ello. La colaboración con la Escuela IDO, bueno, al final es donde ocurre toda esta historia. Esta historia no existiría si no existiera, en este caso, la escuela, ¿no? Entonces, bueno, es una escuela que apuesta por la bicicleta, bueno, yo creo que apuesta por las personas, por una forma de enseñar, de motivar, de construir muy, muy humana, y en este caso, pues por la bicicleta como un elemento fundamental, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera se está educando a ciudadanos del futuro, y el uso de la bicicleta y esa movilidad más sostenible es clave, ¿no? Entonces la escuela apuesta por la bici, se utiliza a nivel educativo en las clases de educación física para todos los cursos, o sea, todos los chavales a lo largo del año tienen varios momentos de bicicleta, y sin la escuela esta historia no la hubiéramos encontrado, ¿no? Entonces, bueno, pues la escuela nos permitió contarla, nos dio todas las facilidades y bueno, al final ha sido una colaboración muy bonita, y bueno, lo que queremos también es que otras escuelas, ¿no?, se animen y bueno, pues al final inspire a más alumnos, profes, etcétera. Gracias a quien más ha sido posible este cortometraje. Pues bueno, yo creo que ha sido posible gracias a a toda la gente que ha confiado en el tándem. Ha sido gracias a Pablo y a David, que generosamente nos han motivado y aportado, y evidentemente a toda la parte del equipo técnico. El equipo técnico con el que hemos trabajado se han volcado desde el primer minuto, gente de guión, cámaras, realización, montaje. Entonces, bueno, al final esto es un trabajo en equipo, ¿no? Como ir en tándem, ¿no? Entonces, bueno, sin los equipos no llegaríamos lejos. Y bueno, pues al final, gracias a todo el equipo, pues lo hemos conseguido, ¿no? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido del cortometraje? Bueno, yo creo que, mira, hablando del equipo, lo que más, no sé si es sí sorpresa o no sé cómo definirlo, pero bueno, en el rodaje, el día de la grabación, cuando vamos con la bicicleta y hacemos el seguimiento, todavía no sabemos muy bien qué estamos grabando. O sea, sabemos que estamos grabando un viaje en bici, que pueden pasar cosas, etcétera, pero en el momento que empezamos a grabar a los alumnos y a los padres y a las madres, ahí hay un cambio de chip en todos los miembros del equipo, y de repente nos damos cuenta de que esa bici, ese cacharro, realmente tiene un valor fundamental para estas familias, ¿no? Entonces, vivimos en el rodaje momentos súper emocionantes, con lágrimas en los ojos, no solo los entrevistados, sino también parte del equipo técnico, que bueno, pues nos sentimos, la verdad, que muy sensibilizados con el tema. Y yo creo que es ahí nos dimos cuenta, ¿no?, de que la historia tenía que ser contada, y bueno, pues nos sorprendimos, porque desde fuera, según miras las cosas, las ves de una manera u otra, pero cuando las conoces, cambia tu perspectiva. Entonces, lo que más nos sorprendió es ese cambio de perspectiva, ¿no? Parecía que íbamos a grabar un viaje en bici, y al final acabamos contando una historia muy bonita. ¿Dónde pueden ver los oyentes? Pues se pueden meter en YouTube, en el buscador poner el último vuelo del tándem, y en principio les aparecerá el contenido, hacer clic, les pondrán un anuncio, por desgracia, y después aparecerá el cortometraje. Nacho, muchas gracias por haber cortometraje y transmitiendo este pedaleo para que nadie se quede atrás. Un abrazo. Gracias, Nacho. Muchas gracias a todos. Saludos y a seguir pedaleando. Gracias. Gracias. Besos. Here she comes in a suit and tie, a shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. Are gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention a bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad facing, heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your. Sure to write it in your book, I promise not to look. I wanna smell your sunny face, a funny place but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends, I hope this movie never ends. How How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness. Happy days, but sad facing. Heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your verse. My girl, I heard it first. The beauty of your verse. Somebody told the world the beauty of your. Bicicletas fronteras. Utilizan las bicicletas como elemento para mejorar la calidad de la vida de la persona sin recursos. Están de aniversario y tenemos al otro lado del teléfono a Román Blue, director de fundador de la Bicicletas sin Fronteras. Muy buenas. Hola, buenos días. Hola. ¿Cuándo nació la Bicicleta sin Fronteras? Buena pregunta. Bicicleta sin Fronteras nació oficialmente el año 2012. ¿Con qué objetivos? Pues mira, el objetivo de Bicicletas sin Fronteras era ayudar a las personas en la movilidad, en facilitarles una bicicleta para poder mejorar su vida. Este es el objetivo, mejorar la vida a través de la bicicleta. ¿Qué proyecto tienen en Senegal? El proyecto que tenemos en Senegal, pues es muy, muy interesante, porque lo que hemos hecho es hemos creado un sistema de movilidad, de transporte escolar, para los estudiantes de institutos, para que vayan de casa a la escuela y de la escuela a casa. Y esto es lo que hacemos desde hace 10 años en Senegal, ayudar a los alumnos a que no anden una hora y media para ir a la escuela y una hora y media para volver. Eso es lo que hacemos. ¿Qué es Huawei? ¿Qué es Roma? La Baobike es el nombre de nuestra bicicleta. Nosotros en 2015, cuando empezamos el proyecto en Senegal, trabajábamos con bicicletas donadas en España y las llevábamos allí, pero no funcionaba porque las bicicletas estaban muy, muy viejas y muchos problemas con los recambios diferentes, y decidimos hacer nuestra propia bicicleta y la bautizamos Baobike, que viene del árbol más conocido en Senegal y en África, que es el baobab. Pues entonces hicimos este juego de palabras de Baobike. En España desarrolláis bicicletas para la integración. Cuéntanos sobre ese proyecto. Pues lo que hacemos en España con el proyecto Bicicletas para la Integración es facilitar bicicletas a colectivos, a asociaciones que necesitan la bicicleta como herramienta de integración social, ¿vale? O sea, no damos bicicletas a la gente sin recursos económicos, que quiere una bici para jugar o para tener una bici, sino a aquellas asociaciones que las utilizan para mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, hay casos tan con... Os explico tres casos. Uno está en Girona, que es una escuela con muchos alumnos con problemas económicos, pues hacen una actividad extraescolar en bicicleta. Y en verano también, para los alumnos que no pueden estar en casa solos, pues van a la escuela, siguen yendo a la escuela, y con la bicicleta hacen salidas, hacen excursiones, aprenden a educación vial. Luego hay otro proyecto, por ejemplo, en una cárcel, que lo utilizan los presos para salir a trabajar durante el día. Y hay otro proyecto, por ejemplo, en Cádiz, que las dimos a una asociación con gente con problemas de adicciones de drogas, que han salido de las drogas y que viven en un centro y los utilizan para salir a mejorar su vida. ¿Qué habéis conseguido con nuestro proyecto? Pues mira, pues en Senegal lo que conseguimos es que mejoren las notas de los alumnos, que no lleguen con retraso, que no abandonen el curso escolar y que más alumnos acceden a la universidad. En las escuelas que no hay bicicletas, la media de alumnos que pueden ir a la universidad es del 37%, y cuando nos implementamos en una escuela, pues vamos del 50 al 70%. Aparte de Senegal, estáis en otros países. No. Tenemos previsto ir a otros países, pero es mucho trabajo implementarse en un país nuevo, porque tienes que aprender mucho de la cultura local y lo queremos hacer de manos de otras asociaciones y otras fundaciones, pero nosotros no podemos solos. ¿Cuántas bicicletas habéis entregado? Muy bien. Mira, nosotros hemos entregado, desde que nacimos en 2012, más de 5.000 bicicletas. 2.000 están en Senegal funcionando. En Senegal primero trajimos otras bicis que ya no funcionan, pero este sería el número. Unas 2.000 están funcionando en Senegal y en España habrá funcionando unas 300 o 400 en la actualidad. Pero entregadas, 5.500. ¿Cómo ha evolucionado Bicicletas Sin Fronteras en todo este tiempo? ¡Guau! ¿Cómo ha evolucionado? Pues imagínate, de recoger bicis por las casas a tener nuestra propia bicicleta y generando empleo en Senegal. Tenemos 14 personas trabajando en Senegal, 4 propias y 10 mecánicos en las escuelas. Bueno, el cambio ha evolucionado. Yo no lo reconozco. Lo único que conservamos es el nombre y que trabajamos con bicicletas, pero trabajamos de una manera muy diferente. Pues como vosotros, que por ejemplo, no sé vuestros inicios, pero que tengáis un programa de radio, pues nosotros igual. O sea, partimos de cero y tenemos algo muy potente. ¿Quiénes forman Bicicletas Sin Fronteras? Pues mira, Bicicletas Sin Fronteras, nos queremos llamar como un equipo. Bicicletas Sin Fronteras lo forman los 2.000 niños y niñas que usan las bicicletas. Las personas que trabajamos cada día en España y en Senegal. Y luego todos los donantes, toda la gente que nos da dinero, son parte del equipo. ¿Qué proyectos futuros tenéis? Nuestro proyecto futuro es no creernos lo que hacemos cada día. O sea, cada día nos planteamos que somos nuevos y que tenemos que aprender. Este es nuestro proyecto. No quedarnos estancados en cómo somos. ¿Cómo os pueden apoyar los oyentes? Los oyentes nos pueden apoyar entrando en nuestra web bicicletasinfronteras.org y donando un donativo. Puedes dar un donativo de 5 euros, de 3, de 10, de 20. Puedes hacerte socio, como quieras. ¿Dónde conseguís más información vuestra? En la web. En la web está toda la información técnica. Y en las redes de Instagram pues se puede ver lo que vamos haciendo, más o menos. Pero a mí me gusta más la web que Instagram. Loma, muchas gracias por compartir nuestra labor en nuestro programa. Un abrazo desde Madrid. Pues muchas gracias por haberme invitado. Me he sentido como muy, muy a gusto y muy buen tratado. Y os mando un abrazo desde Girona, que es donde estoy ahora. Gracias a vosotros. A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de contrahivern. Perfecta bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. A ver, Osvaldo. Para empezar a hablar, primero hay que bajar un poquito la música, porque si no, no se te escucho. Pero es que yo no tengo lectoescritura, Mari. Ya, pero si estamos escuchando, no leyendo ahora. Osvaldo, que estás desconcentrado, ¿eh? Que tenías una pregunta, ¿no? Ahora, cuando estábamos fuera de micrófono, como hemos visto esta semana el documental, hemos visto... El jueves. O sea, hace 24 horas. Sí. Hemos leído, visto el dossier que nos han enviado. Si es que sois un programa de radio y un equipo de locución muy documentado, ¿a que sí, Osvaldo? Sí. Aquí vino muy preparaicos y preparaicas. En el taller. Claro. Le querías preguntar una cosita que en la primera parte del programa no hemos tratado, ¿verdad? Que no hemos tratado. ¿Qué le vas a preguntar a Pablo? El plan verde, Pablo. Que se me olvida. Claro, no pasa nada. Bueno, pues el plan verde es el departamento, digamos, dentro de la escuela en el que trabajamos mi compañero David y yo. Que además de esta parte de la bicicleta, porque empezamos yendo a acompañar a las bicicletadas con los alumnos, porque tanto él como yo, al ser ciclistas, pues sabemos de mecánica ciclista. Entonces íbamos como mecánicos, porque siempre hay averías. Cuando salimos con 80 o 100 alumnos, imaginaos, siempre hay pinchazos, cadenas que salen. Y entonces David y yo íbamos de mecánicos. Entonces el plan verde nos encargamos de hacer el apoyo mecánico en las bicicletadas y, sobre todo, lo más importante, y por eso se llama plan verde, llevamos las actividades del huerto de la escuela. Dinamizamos las actividades que hay en el huerto con alumnado de primaria, de secundaria, de infantil también. Y somos como los profes, pero en vez de un profe dentro del aula, somos profes del exterior, a la intemperie. Y ese es el plan verde, muy resumido. Y también nos aseguramos de que la gente separe bien los residuos en el cole, de que no se tiren papeles en el patio. Bueno, supervisar los temas ecológicos en una escuela. Eso es un plan verde. ¿Te he contestado, Osvaldo? Sí. Gracias. Elena quería también preguntar una cosita. A ver, Elena. Te he oído. La palabra caravanser. ¿Dónde vivía mi tía? Pues mira, caravanser es una palabra muy bonita y tiene mucho que ver con la agricultura porque viene de garbanzal. Sí. Porque antes se sembraban garbanzos en Carabanchel cuando no estaba construido. Perdona, Elena. Pero vivía mi tía que ya murió. Claro, lo sentimos. Pues un recuerdo para tu tía, ¿vale? Vale. Y para toda la gente que está escuchando, Elena. Y, claro. Para los cientos de personas que escuchan, Elena. Nos acercamos a la recta final del programa. Dani, que hoy es la primera vez que vienes a este Échale Papas número 261. Te va a tocar presentar el programa y despedirlo. A ver, ¿qué haces para despedir el programa? Yo... Leche Papas, conozco a Zayo Pablo y me hace tocar Zayo y me hace feliz, contento y ¿qué más? ¿Cómo te has sentido en estos 60 minutos? Y bien, soy yo la nieta Los y yo soy de Bolivia, mi país, y yo estoy contento, mi mamá trabaja los sábados y tal vez hago cosas a mi casa. Me ayuda mi mamá y ya mis amigos están desde Tejo y me lo trata a mí de ese el radio de este papá y yo te noto y feliz, contento a todos mis amigos y talos Pablo y Javi y Paula y que como empieza a nombrar a todos que somos 60. Dani, que somos 60. Oye, escucha, una cosita. Ya para cerrar, te voy a hacer la pregunta más importante de este programa. Si te llamamos otro día para venir a Échale Papas, ¿contamos contigo? Sí. Estupendo, pues ya está. En resumen, ¿no? En resumen, seguimos contando contigo, ¿no? Sí, sí. Genial, Pablo. Estupendo. Dani, si he dicho Pablo, ¿no? Ahora sí. Es que gracias, Osvaldo, ¿eh? Gracias por el apunte. Y tú lo que digas al micrófono, ¿vale? Venga. Pablo, oye, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí y contarnos sobre este reto. ¿Hay algún reto próximo en la cabeza? Bueno, la escuela tiene muchísimos, ¿eh? La escuela tiene muchísimos. Sí, para cerrar, me encantaría agradecer mucho tanto a la escuela como a Game TV, a la productora, que creo que esa mirada tan cariñosa sobre los procesos educativos hace falta porque los pone en valor y nos obliga a mirar la educación con ojos como lo que hace falta, con ojos de mimo y de cuidado, que es lo que necesita la educación. Y me voy admirado del proyecto vuestro de radio, ¿no? Y muy agradecido de estos maravillosos locutores y locutoras que tenéis. Muchísimas gracias, habéis sido maravillosos. Pues con eso nos quedamos. Este programa ya se despide hasta el próximo viernes a partir de las 12 en directo. Adiós. Takes up to pay to them. The petrol pump's been blown sky high. My MOT's now up for cry.